desde la capital minera del Perú, Cerro de Pasco, a 4.380 metros sobre el nivel del mar, transmite Radio Estación Solar, coberturando toda la región de Pasco. 3 provincias, 11 filiales, una sola señal. Oxapampa, Pasco, Daniel Carrión, al servicio de la banca, el comercio, la educación y el deporte. Radio Estación Solar, primera en el dial por encima de la número uno. En el Bicentenario, está mejor. Gutiérrez con el que se pica, pierde, destapando verdades que a más de uno el plan le arruina. Autoridades, mishimakis, puro floro y pose fina. Para el pueblo nada hacen, pero sí para la vitrina. Tiembla el candidato trucho y la farándula perdida. Cuando suena el programa, más de uno busca salida. En Pascolandia se acabó la sonrisa fingida, porque llega el destape y se les cae la movida. ¡Hey! Agárrense fuerte que la noticia viene brava. Ya no hay dónde esconderse cuando la verdad se graba. Aquí se canta clarito, sin miedo y sin jarana falsa, porque el que se pica pierde. El que se pica pierde. Desde el Valle del Tahuarmayo, tierra de caminantes, Santa Ana de Tusi, transmite Radio Estación Solar, 105.3 FM, está mejor. Decepcionado.